Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas, un minuto del viernes 10 de junio del año 2016. Iniciamos en este momento nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Estamos en un tercer capítulo dedicado a la cultura incaica dentro del marco de lo que hemos llamado culturas y civilizaciones originarias de América. Ya hemos recorrido el Imperio Maya, el Azteca, hemos hablado de todos los contactos que las civilizaciones americanas tuvieron con otras civilizaciones del planeta muchos siglos antes de la llegada de Colón. Hemos hablado sobre lo sucedido con la conquista española de este territorio y desde hace un par de semanas estamos hablando de la cultura azteca. Hemos contado cosas referidas a su historia, a su origen, ese origen incierto de si fue real o mítico de Manco Capac como el primer inca, el primer jefe, el fundador del imperio. En fin, hemos hablado también de la estructura económica que utilizaba la cultura incaica, fundamentalmente la agricultura, muy bien organizada mediante la explotación en terrazas. Hemos hablado también de la organización política incaica, que fue una de las más avanzadas del continente americano y de las culturas prehispánicas americanas. Hemos hablado del papel fundamental que cumplía el inca en la organización de todo el imperio, el inca como máxima autoridad, una autoridad prácticamente sagrada, porque en sí mismo resumía no solo la autoridad política, sino también la autoridad religiosa. Y por último, la semana pasada hablamos un poco de cómo se organizaba toda la administración del imperio en base a una estructura decimal. 10 familias formaban un grupo, 10 grupos formaban un grupo mayor, 10 grupos mayores formaban una comunidad, etcétera, etcétera, que iban recibiendo diferentes nombres, que no los vamos a repetir porque se hacen difíciles la repetición de estos nombres. Hoy vamos a retomar entonces el tema de la cultura incaica, hablando un poco de algo que ya habíamos mencionado al finalizar el programa de la semana pasada, las vías de comunicación. Los incas se preocuparon por tener buenas vías de comunicación y por ello se dedicaron a construir a lo largo y ancho de sus dominios una vasta y compleja red de caminos. Estos tenían la función de integrar y unificar el imperio. El camino real es indudablemente el más imponente ejemplo de la ingeniería civil incaica. Tiene una longitud de 5.200 kilómetros y servía de enlace a una red articulada de caminos e infraestructuras de más de 20.000 kilómetros, construida a lo largo de 2 milenios de culturas andinas precedentes a los incas. Todo este sistema de caminos recorría, superando los potenciales obstáculos de los candentes desiertos, de la anfractuosidad de las montañas, los zigzag de las quebradas, las correntadas de los ríos, vinculando diversos núcleos productivos, administrativos y ceremoniales, cuyo centro era la ciudad de Cusco, donde, como en la Roma antigua, todos los caminos confluían a ella. El camino real, que se denominaba en quechua Capac Ñan, se dividía en dos ramales longitudinales, el camino de la costa y el camino de la sierra. Interconectaba localidades tan distantes como Quito, al norte, y Tucumán, al sur. Los cronistas españoles alabaron no sólo su extensión, sino su trazado, anchura y calidad, sobre todo por el esfuerzo que significó su construcción en medios tan agrestes como los Andes y los desiertos costeros, tanto así que lo compararon con la red vial del Imperio Romano. Es evidente que la red vial incaica facilitó la conquista española, según lo aseveran los entendidos. En el año 2014, la UNESCO proclamó al Camino Real como Patrimonio de la Humanidad. Para cruzar los ríos, salvar quebradas o desfiladeros, los incas construyeron ingeniosos puentes. Existían tres clases de puentes: los puentes de piedra o puentes fijos, que se construían en medios de ríos de poco caudal o quebradas angostas; los puentes colgantes, fabricados de resistentes fibras de maguey que soportaban el peso de hombres y animales de carga; y los puentes flotantes o de orollas, constituidos por grandes cestos o balsas sujetas con gruesas sogas que se extendían de una orilla a otra, donde los cabos se sujetaban a peñascos o pilares. Para cruzar el río, el viajante se subía a la balsa y tiraba de la soga hasta llegar a la otra orilla. Dejé mi tierra y mi mundo en la montaña, la Pachamama sin sueños fue quedando. Bajo el silvestre viento nos sonríe, los viejos sauces no juegan con el agua. Entre el polvo del camino fui buscando, allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sopla el viento. Allí dejé mis raíces en la tierra. Mientras el tiempo pasa y va secando, con la garganta del tiempo sobre el viento. De los hombres. Escuchábamos Sol de los Andes, interpretado por Los Garcas. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo, para Bachasca, su programa histórico o de reflexión histórica de los viernes. Estamos recorriendo las realizaciones, los hechos, y describiendo las posesiones y los desarrollos que tenía la cultura incaica. Acabamos de hacer una breve mención sobre lo imponente de los caminos que han construido a lo largo de muchísimos siglos, no solo los incas, sino todas las culturas que los antecedieron, que ya venían desde hacía 2000 años construyendo esos caminos en medio de la cordillera andina. Vamos a hablar ahora de los tambos. Un tambo era una construcción que servía de depósito de alimentos, vestidos, herramientas y armas, que los incas hicieron construir a lo largo de los caminos que cruzaban el imperio, a fin de que allí pudiesen descansar y reparar sus fuerzas los funcionarios, los ejércitos en campaña y aún el mismo inca con su séquito. Los viajeros particulares no podían participar de estos beneficios, pues estos estaban obligados a llevar alimentos de su propia tierra. Había tambos aún en los lugares desiertos, y cuando estaban cerca de algún pueblo, tenían por objeto evitar que el paso del ejército y los funcionarios no aumentara la carga tributaria al mismo pueblo. Los españoles admiraron este sistema y lo aprovecharon. Veamos ahora qué eran los chasquis. Para llevar las órdenes y disposiciones del inca a todos los confines del imperio en la menor brevedad posible, existió un sistema de correo de postas denominado de los chasquis. Estos eran jóvenes corredores apostados en los caminos y que se cobijaban en chozas. Cada puesto estaba a una distancia prudencial del otro, aproximadamente de 1.5 kilómetros, pues decían que aquello era lo que un joven podía correr con ligereza sin cansarse demasiado. Cuando el encargado de llevar el mensaje llegaba al puesto en donde terminaba, anunciaba su llegada por medio de un pututu, una trompeta hecha de conchas marinas. Saliendo a su encuentro otro muchacho que escuchaba el mensaje 2 y 3 veces hasta memorizarlo exactamente, y a su turno salía a la carrera para transmitirlo al próximo puesto. Por ello, el mensaje debía ser corto, concreto y muy simple para evitar que se olvidasen. Queremos recordar que los incas no usaban una escritura, toda la transmisión de estos mensajes era oral, por eso era tan importante el que memorizaban el mensaje que recibían, y era muy importante el poder de síntesis del mensaje para que no se lo olvidasen los distintos chasquis que iban cubriendo el camino. Otras noticias se transmitían por quipus o hilos con nudos, sistema mnemotécnico cuyo significado sólo lo podían descifrar las personas entendidas. De ese modo, se llevaba a cabo una gigantesca carrera de postas que permitía que las órdenes, noticias, mercaderías, etcétera, llegara a su destino con bastante rapidez. Se asegura que así se conocían en Cusco las noticias de Chile o Quito solo en el término de 15 días, y aún menos, y que el inca recibía en su palacio cusqueño pescado fresco traído desde la costa. Oh, Escuchábamos Cordilleras, música instrumental andina. Estamos transmitiendo desde el sitio FM Valle de Anisacate para todo Parabachasca, en nuestro programa de reflexión histórica. Estamos describiendo todos los elementos que integraban la cultura incaica. Vimos recién cómo los chasquis eran el modo de comunicación y cómo el sistema con el propio nombre se trasladó luego a la colonia española. O sea, los españoles tuvieron que adoptar el mismo sistema, porque imagínense el tamaño de territorio que tenían que comunicarse aquí en América, nada que ver con las distancias a las cuales ellos estaban acostumbrados a manejarse en Europa. Distancias 10 veces, 20 veces mayores. De modo que no les quedó otro remedio que utilizar las bondades de los caminos del Inca, usar el chasqui y también usar el tambo para mantener las provisiones. Vamos a hablar ahora un poco de la organización militar de la cultura incaica. Los incas formaron un ejército fuerte, acorde con las necesidades de su estado expansionista. Se dividía en grupos de guerreros profesionales y soldados reclutados especialmente para cada campaña, y basaba su poder en la cantidad de hombres, la eficiente logística, la férrea disciplina y moral de combate y la construcción de fortalezas militares. Las acciones bélicas guardaban un carácter religioso. Fortalezas. El Estado incaico planificó tanto las conquistas de pueblos vecinos como la defensa del territorio propio. Su base fue un ejército bien dotado, una red de caminos que facilitaban su desplazamiento y la construcción de grandes fortalezas que cumplían como principal función la disuasión de posibles ataques y su contención si se producían. La mayor parte de los soldados eran campesinos. Solo la guardia del Inca reinante estaba compuesta por combatientes de oficio, casi todos de origen noble. Cada provincia del imperio debía aportar una cuota de reclutas según su población. El ejército inca arrollaba a sus enemigos por su superioridad numérica, expertos en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo y dotados de armas y defensas, resultaron incontenibles. Como armamento, preferentemente utilizaron la maza, confeccionada con una piedra pesada encajada en un palo. También usaban el hacha, la lanza, la honda, entre otras armas. Los guerreros vestían túnicas de algodón reforzado y cascos de madera o de cañas entretejidas con hilos de lana. También se cubrían la espalda con placas de madera y llevaban escudos. Los hombres recibían entrenamiento como parte de la educación tradicional. En periodos de conflicto, la preparación se realizaba en las fortalezas militares. Thank you. música andina, el grupo Incuyo interpretando Huipala. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica de los viernes. Estamos recorriendo la descripción de la cultura incaica, una de las culturas más fuertes, más desarrolladas en el continente americano precolombino. Vamos a hablar ahora de la organización social. Vamos a describir qué era el AIU. AIU era la base de la organización social del imperio, que recuerden que lo llamaban Tahuantinsuyo. El AIU era una palabra de origen quechua y aymara, que significa, entre otras cosas, comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco. Puede definirse al AIU como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real o supuesto, que trabajan la tierra en forma colectiva y con un espíritu solidario. En el imperio todo se hacía por AIUs. El trabajo comunal de las tierras, tanto las del pueblo mismo como las del Estado, las grandes obras públicas, caminos, puentes, templos, el servicio militar y otras actividades. El jefe de la AIU, o curaca, era el anciano más recto y sabio, asesorado por un grupo de ancianos. Sin embargo, cuando el peligro amenazaba, el mando militar lo ejercía el Sinchi, un guerrero aguerrido y prudente, elegido entre los más fuertes de la AIU. Veamos las clases sociales que existían en la cultura incaica. La sociedad en el llamado incanato estuvo organizada en base a clases sociales. Existían dos clases muy diferenciadas, la nobleza y el pueblo. En cada una de estas clases había diversos niveles. En la nobleza existía la realeza o la corte imperial, conformada por el inca, que era el monarca o rey, la colla, esposa principal del inca, y los principales legítimos huarquis, que estos integraban la llamada nobleza de sangre, conformada por los descendientes de cada inca, quienes integraban los AIUs reales o panacas. Ejercían las más altas funciones, como funcionarios imperiales, gobernadores, generales, sumos sacerdotes, etc. La nobleza de privilegio era otra estructura cuyos miembros no pertenecían a la familia real, sino que eran nacidos del pueblo, pero que por sus grandes servicios prestados al Estado, en las guerras, en el culto religioso, en las obras públicas, etc., habían alcanzado tal jerarquía. Tal era el caso de los jefes militares, los sacerdotes y las aclas o escogidas. El pueblo. El pueblo, a su vez, estaba clasificado entre los jatuarunas, que estaba conformado por la gran masa del pueblo. Se dedicaban a las labores agrícolas, aunque también prestaban su trabajo en las obras públicas. Vivían agrupados, formando parte de los AIUs. Eran los verdaderos forjadores del imperio. El Mitimax eran aquellos pobladores que, habiendo demostrado fidelidad al inca y asimilado la cultura quechua, eran enviados a colonias, los nuevos territorios conquistados. Había otro tipo de mitimaes, que como castigo a su rebeldía, eran enviados a zonas distantes de su lugar de origen. Tal fue el caso de los aymarás del altiplano, que fueron trasladados a diversas regiones del imperio, como a la actual provincia de Aymaraes, en el Apurímac. Después estaban los yanacunas, o yanaconas, que eran personas que no pertenecían a ninguna auliú y oficiaban de criados perpetuos al servicio del Inca y de los grandes señores. Escuchábamos En la soledad por los Jarcas. La economía incaica estaba basada en la previsión y planificación de todas las etapas del proceso productivo. En el Tahuantinsuyo, nada estaba fuera del control permanente y directo del Estado, que, haciendo suyas las experiencias tecnológicas y culturales desarrolladas por las culturas pre-incas, organizó un aparato productivo fundamentalmente agrícola que dio solución a los problemas de alimentación, vestido, vivienda y seguridad social de una población cada vez más numerosa. Se estima que a la llegada de los españoles, la población del Imperio Incaico ascendía a los 10 millones de personas. El trabajo era considerado como una función social de la que no podía eximirse ningún individuo. Era, pues, obligatorio. Todos los habitantes del imperio, hombres y mujeres, debían trabajar, pero no era igual para todos, sino que se asignaba a cada individuo según sus capacidades. A nadie se le exigía más de lo que podía dar. Así, el niño trabajaba mucho menos que el joven y éste mucho menos que el adulto, edad en la que se exigía el máximo esfuerzo, descendiendo después la exigencia a medida que iba ascendiendo la edad. El trabajo era colectivo, pues siempre lo hacían con la intervención de todos los miembros de la comunidad o ayllu. Los mismos se ayudaban mutuamente unos a otros. Las modalidades de trabajo comunitario eran la mita, el ayni y la minca. Las tierras del imperio se dividían en tres sectores. Las llamadas tierras del sol, destinadas a la obtención del alimento necesario para la ofrenda de los dioses y para el sustento de la clase sacerdotal encargada del culto. Las tierras del Inca o del Estado, destinadas a proporcionar alimento al Inca, su familia, la nobleza y los funcionarios. De estas tierras se sacaba también alimento para la gente que trabajaba al servicio del Inca, para los ejércitos en campaña y para ayudar a los pueblos que por alguna catástrofe perdían sus cosechas. Esos alimentos se guardaban en los graneros. Tanto en las tierras del sol como las del Inca eran trabajadas en comunidad por el pueblo. Por último estaban las tierras del pueblo. Eran de mayor extensión, destinadas a los ayllus para que obtuvieran su sustento. Cada año se hacía un reparto de estas tierras entre los hombres y mujeres aptos para realizar las labores agrícolas. Cada hombre casado recibía un tupú o topo, otro por cada hijo varón y medio tugú por cada hija mujer. De acuerdo a las informaciones del Inca Garcilaso, un tupú era igual a una fanegada y media, es decir, 2.880 metros cuadrados aproximadamente, y representaba una extensión de tierra donde se podía sembrar un quintal de maíz, 46 kilogramos. En realidad, según la opinión de Bodin, un tupú era el lote de terreno necesario para cultivar lo suficiente para una familia sin niños. Su extensión debía variar según la clase de tierra. Es interesante añadir en este momento algo que estuvo relacionado con el programa de ayer, donde situamos junto con Julián Gobelet que el tamaño del terreno, no para el sustento de una familia, sino para la producción cuyos ingresos le permitieran vivir a una familia, es más o menos esto, 3.000 metros cuadrados, estableció Julián como el terreno mínimo que permite establecer un emprendimiento productivo. Fíjense cómo ha aumentado la capacidad, la diversidad de productos, porque en la época de la cultura incaica, ese mismo terreno era el necesario para satisfacer las necesidades de una sola familia. We'll be right back. Escuchábamos Río Amazonas, una interpretación de música andina, pero ustedes se darán cuenta ya por el ritmo, un ritmo mucho más alegre, más vivo, y esto es porque Río Amazonas, ya estamos hablando de que se baja de las alturas de los Andes, y el río Amazonas va entrando en la zona selvática baja del país, del imperio, y obviamente cambia el carácter, cambia el clima, cambia la música, cambia el canto de las aves, todo cambia. La música esta ya relacionada al río Amazonas es una música más alegre, más verde, para decirla en lenguaje de paisaje. Los incas fueron un pueblo esencialmente agrícola, sin embargo, tuvo su asiento en un territorio falto de tierras cultivables. Para superar tal deficiencia, aplicaron técnicas agrícolas, las principales de las cuales fueron las siguientes: los andenes o terrazas, para evitar la erosión y aprovechar las laderas de los cerros. Hacían pircas para retener la tierra e iban formando andenes descendientes en las laderas de las montañas. El guaru-guaru era una técnica heredada de las poblaciones del altiplano, en la que se araban surcos alrededor de los cultivos y se les llenaba de agua para crear un microclima más estable que el ambiente. Las pozas secas, que se llenaban en época de lluvias, eran muy empleadas en la costa. Se les llamaba simplemente lagunas o cochas. También tuvieron sistemas de riego mediante acueductos o canales y utilizaron abonos como excrementos de camélidos, de cuyes y el guano de las aves acuáticas en las islas. Se debe resaltar además su técnica de mejoramiento de especies, como al parecer lo atestigua el sitio de Moray, conformado por una serie de andenes circulares que simula un anfiteatro, sitio que posiblemente fue un centro de investigación agrícola donde se llevaron a cabo experimentos de cultivos a diferentes alturas. La disposición de sus andenes produce un gradiente de microclimas, teniendo el centro de los andenes circulares concéntricos una temperatura más alta y reduciéndose gradualmente hacia el exterior a temperaturas más bajas, pudiendo de esta forma simular hasta 20 diferentes tipos de microclimas. Se estima que los incas cultivaron cerca de 70 especies vegetales, entre ellas papas, cerca de 200 variedades de papas, camotes, maíz, ajíes, algodón, tomate, maní, coca y quinoa. La ganadería, a diferencia de la agricultura, fue menos favorecida. Esto se debió a la escasa fauna andina. Aún así, constituyó la única ganadería existente en la América precolombina, constituida por los dos camélidos sudamericanos que domesticaron, la llama y la alpaca, de los que aprovechaban tanto su carne para alimento como su fibra o lana para sus vestimentas. La llama también fue utilizada como medio de transporte de carga. Antiguamente a los camélidos sudamericanos se les denominaba anquínidos, término erróneo que ya no debe usarse, pues corresponde científicamente a un grupo de insectos de la familia de los curculínidos, o gorgojos. Si bien no domesticaron la vicuña y el guanaco, aprovecharon también la carne y la lana de estos camélidos, para lo cual organizaban cacerías llamadas chacos o chalas. Criaron también el cuy, roedor andino, que hasta hoy es la base de muchos potajes de la gastronomía andina. La ganadería se relacionaba estrechamente con la agricultura. Los incas no concebían una sin la existencia de otra. Al igual que la agricultura, la ganadería estaba distribuida entre el sol, el inca, la nobleza y el pueblo. Los habitantes de las costas del Pacífico y de las riberas del lago Titicaca se dedicaban también a la pesca. De ellas obtenían alimento, material para fabricar objetos como peines y agujas y abonos para la tierra. Para pescar utilizaban anzuelos, redes, canastas y arpones. En la costa usaban desde remotos tiempos el famoso caballito de totora, que era un haz de juncos dispuestos en forma de cigarro sobre el cual montaba el pescador, que para impulsarse utilizaba un pequeño remo. Para la pesca más prolongada usaban balsas de madera impulsadas por una vela de fibra de algodón, con las que se atrevían a incursionar más adentro del mar. Se dice que el caballito de totora fue trasplantado por orden del Inca Pachacútec a las orillas del lago Titicaca, donde a partir de entonces se usan las ya tradicionales balsas de totora. Y para terminar con este capítulo de hoy de la cultura incaica, hablemos un poquito sobre el comercio. Entre los incas y en general en todas las culturas andinas se empleó el comercio, el trueque, que consiste en el cambio que hace un individuo de los productos que le sobran por otros que a su vez necesita. Así, por ejemplo, los habitantes de la costa intercambiaban sus productos, pescado seco, conchas marinas, etcétera, con el de los habitantes de la sierra, alimentos, lana, etcétera. Sin embargo, se tiene evidencia de que algunos productos aprovechados por todos hacían las veces de moneda, como por ejemplo el ají, la sal, el maíz, el algodón, la coca, las plumas de aves y conchas marinas. Se mencionan también hachas pequeñas o tumis. El que vendía recibía en pago cualquiera de estos productos. Cuando compraba, pagaba a su vez con los referidos productos. No existió el oficio de comerciante como hoy lo conocemos. Sin embargo, sabemos que la administración inca, al conocer que el Valle de Chincha se hallaba tan superpoblado al punto que no podía satisfacer la alimentación de todos sus habitantes, decidió dividir a su población económicamente activa en tres grupos: agricultores, pescadores y comerciantes. Bueno, con esto vamos a dar por concluido nuestro capítulo de hoy destinado a la cultura incaica. Continuaremos con otros elementos relacionados a cuestiones un poco más culturales como la arquitectura, la cerámica, la pintura, la metalurgia y la orfebrería, o sea, una serie de técnicas y tecnologías que los incas desarrollaron y utilizaron la próxima semana. Nos vamos escuchando esta hermosa canción que representa el sentimiento más profundo de los incaicos. Escuchamos por el conjunto Inca Huasi, El Cóndor Pasa. Andes despertó del sol, hijo es del dios Inti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca, del pueblo inca. los Andes despertó del sol, hijo es del Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un guardián del pueblo inca. Y con esta versión hermosa del Cóndor Pasa, interpretada por el conjunto Inca Huasi, vamos dando por finalizado este capítulo de hoy dedicado a la cultura incaica. Continuaremos con este tema, la cultura incaica, quizás con un último capítulo la próxima semana, el viernes, a partir de las 19 horas. Muchísimas gracias por la atención que han dispensado a este programa.